No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Antes no había tantas enfermedades, dicen las abuelas y probablemente tengan razón. Hoy, la comida está modificada genéticamente. Contiene demasiados químicos, hormonas sintéticas y demás pesticidas y fertilizantes que no se detectan en análisis toxicológicos. El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad o la diabetes se relacionan directamente con los alimentos que comemos. Marie-Monique Robin, periodista de investigación, directora y escritora francesa, pero sobre todo galardonada documentalista, habla del mundo de la agroindustria en su último ensayo, Las cosechas del futuro. ¿Cómo la agroecología puede alimentar al mundo? Se trata de una obra que establece un comparativo de distintos sistemas de producción alimentaria, pero sobre todo, presenta una alternativa demostrable llamada agroecología. De acuerdo con la OMS, el cáncer de cerebro y la leucemia crecen a un ritmo anual de 1 a 3% entre los niños. Dice Robin que urge limitar el uso de pesticidas y transgénicos. Afirma que España es el país más permisivo de la Unión Europea con el cultivo de organismos genéticamente modificados y que esta permisividad tiene consecuencias más que visibles. Las parejas españolas, afirma Robin, tienen mayor problema de infertilidad en toda Europa. Las grandes compañías agroalimentarias y sus voraces intereses comerciales han provocado una situación casi irreversible. Llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos, afirma la periodista. El veneno nuestro de cada día es el título de su más reciente libro, del que hoy te recomiendo. Marie-Monique Robin es también conocida por la publicación de un estudio anterior cuyo título era El mundo según Monsanto, donde denunció las maniobras de la transnacional que acababa de anunciar la construcción de nuevas plantas de producción en Argentina. En su libro recientemente declara que la cadena de alimentación está totalmente contaminada y realiza una investigación de las sustancias químicas que llegan a nuestro plato. La epidemia del cáncer no se debe al envejecimiento de la población. Las estadísticas demuestran que la tasa de incidencia aumenta en todas las franjas de edad, tanto en jóvenes como en personas mayores. Esta epidemia se debe principalmente al ambiente y al modo de vida. En los últimos 30 años, el índice de cáncer ha aumentado en más de 40% y también se ha incrementado enfermedades como leucemia y tumores cerebrales en niños. En los países desarrollados, incluso se han multiplicado los problemas de origen neurológico como Parkinson, Alzheimer, así como las disfunciones de reproducción. ¿Qué hacemos mal? Nada, comemos veneno. En su nuevo libro, El veneno nuestro de cada día, Robin analiza con detalle las moléculas químicas a las que estamos expuestas en nuestro entorno cercano y en nuestra alimentación gracias a empresas como Monsanto. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de esta contaminación química? Marie-Monique Robin lo tiene claro. Fomentar una transición generalizada a la agricultura biológica. Hay que comer productos bio y sobre todo los niños más pequeños. Debemos tener la costumbre de comer lo más sencillo, de poder cultivar nuestros propios alimentos, de buscar lo natural, lo orgánico, de encontrar opciones sanas de alimentación para vivir mejor. Pero sobre todo, impedir que el gobierno dé cabida a empresas como Monsanto. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.